Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Son exactamente las 18 horas con 4 minutos, empezamos este su programa Compartiendo. Soy Byron Díaz y espero que en esta semana ustedes la hayan pasado de la mejor manera. Espero que todas las cosas que se hayan planteado para esta semana lo hayan logrado. Enviándoles mi más sincero abrazo a todos quienes nos siguen a través de las ondas radiales de los 940 AM. Qué bueno que estén en nuestra sintonía y saben, el día de hoy tendremos un programa muy interesante. Lastimosamente Daniel no ha podido venir, está en una reunión. Elisen, como todos saben, está en su super maestría, como dice el Daniel. Les enviamos un saludo muy grande a ellos y a todas las personas que siempre han estado acompañándonos. El día de hoy estaremos junto a Terry y estaré acompañándoles yo. Antes que nada, enviemos un gran abrazo a todas las personas que nos siguen en el sur de Quito, entre ellas mi familia, qué bueno que estén en nuestra sintonía. ¿Y qué tal, Terry? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ahorita estamos muy bien, muy felices de aquí de estar acompañándoles otra vez, otro sábado. Y muy felices de que estén en nuestra sintonía, esperando que sigan así. Y hablándoles de que hoy tenemos un programa bastante variado, y esperemos que les guste, ya que está hecho con nuestra total predisposición para ustedes. Qué bueno, Terry, ¿qué has hecho esta semana? ¿Ya estás de vacaciones, cierto? ¿O te quedaste en algún remedial? No me dirás eso. No, ya pasé, ya hace ya unas dos semanas que pasé cuando dimos los supletorios, luego las entregas de notas y ya estamos todo este mes libres, prácticamente. Qué bueno, ¿para cuándo es el inicio de clases? El inicio de clases es en septiembre, la primera semana de septiembre, aún tienen la fecha totalmente clara, pero es en las primeras semanas de septiembre. Porque, verás, haciendo cuentas, me parece a mí que la primera semana de septiembre justo cae con el primer día, lunes, primero de septiembre, según la agenda, déjame revisarle. Entonces, no sé, vos has notado esto, tal vez que año tras año se va haciendo más pronta la entrada a clases. Tal vez el siguiente año toque entrar en agosto. Bueno, y en verdad, aquí lo estamos confirmando. El lunes primero de septiembre sería la primera semana. Sí, entonces, en ese caso como que sí se recuerda que antes se salía más pronto y se entraba más tarde. Y en estos tiempos como que eso se ha reducido, ahora se sale más tarde. Y si te quedas a remediar o supletorio sales aún más tarde y tienes que entrar aún más pronto. Antes creo que era en otros gobiernos, no se entraba tan pronto. Había más vacaciones y más posibilidades, pero ahora como que se ha cortado un poco eso. Claro, bueno, un poco más que hablar de los gobiernos, hablaríamos del Ministerio de Educación, ¿no? Ha habido algunas reformas, hemos debatido en nuestros programas, hemos debatido aquí mucho acerca de la ley de educación, acerca de estos nuevos cambios, acerca de estas nuevas cosas que se está dando en los colegios, en las escuelas. Y como siempre lo hemos dicho, ¿no? Todo tiene su lado bueno, su lado, más bien, más que decir su lado bueno y su lado malo, diríamos sus ventajas y sus desventajas. Sabemos que la ley no es absoluta, la ley es bastante relativa, entonces no puede cubrir a todas las personas. A algunas les beneficia, a muchas otras no. Entonces por eso, digamos a nuestros radioescuchas, a quienes tienen alumnos, a quienes tienen hijos como alumnos de los colegios, a quienes también están pasando por esta vida estudiantil, porque sabemos que nos escucha mucha gente, muchos chicos, ¿no? Muchas personas de colegio, ¿no es cierto? Sí, como es ahorita, así no me acuerdo, le envío un saludo a mi madre y a mis vecinos que siempre están pendientes a la señal de la 940 AM cuando son las 6 de la tarde. Así que esperemos que estén ahí como todas las semanas y mandarles un fuerte saludo. Y ellos también nos están escuchando y si quieren pueden opinar a los números. Así es, loco, les decimos que pueden llamarnos al 2220966, repito, 2220966. ¿Sabes? Hace algún tiempo que no hemos tenido una llamadita. Sería bueno el día de hoy que la gente se manifieste con nosotros y esté compartiendo, porque este, como es el título del programa, es nuestro lema, ¿sí? Claro, compartimos nosotros, comparten ellos, es dar ideas, recibir ideas, dar nuestros comentarios y nuestras opiniones. Siempre estamos abiertos a recibir nuevas ideas. Así es, somos una familia. Y como un consejo de familia, para terminar la idea que estábamos dando, les decimos a todos quienes nos escuchan que en verdad el ministerio, las leyes tienen sus ventajas y sus desventajas. Tratemos de ser lo más productivos para eso, tratemos de hacerlo más tolerantes con eso, y en verdad, sea como sea, tenemos que seguir adelante. Hay muchas leyes que no están tan de acuerdo con muchas personas, pero entonces tenemos que ser tolerantes. ¿Tú qué dices? Claro, como en este caso siempre se va a tener dos lados de la moneda, a alguien le va a beneficiar, a otro no le va a beneficiar, pero siempre va a haber algún punto bueno de esta ley. Algunas veces casi no se le nota mucho, pero hay algunas veces que sí se nota que es una buena ley. En este caso hay que saber aprovechar esta ley, no verle casi su lado malo, sino que no pasar el tiempo, no perder el tiempo, se diría en este caso, tratando de buscar por qué pusieron la ley o qué mal me hace la ley, sino tratar de buscar una solución, algo que me ayude a utilizar esta nueva norma que me han dado. Claro, es como en algún momento algún presidente de los Estados Unidos ha dicho, no nos preguntemos qué puede hacer el país por nosotros, bueno, en este caso las leyes por nosotros, sino preguntémonos qué podemos nosotros hacer para, bueno, siguiendo la ley, cosa que a algunas personas no les agrada del todo, pero sabemos que de todas maneras tenemos que hacer una sociedad más grande. Sí, se tiene que seguir las leyes, aunque a veces no sea tan beneficioso para nosotros seguir las leyes, hay que seguirlas, evitarnos problemas, tener una vida normal y en cualquier caso, si nos metemos en algún problema, tratar de solucionarlo con la mejor solución posible de la forma más pacífica. ¿Sabes? Hay muchas personas que siguen las leyes, pero en este caso hay muchas otras que no. Ese es el caso de una canción que de una manera de crítica constructiva, siempre constructiva, nos trata de decir que en algunos momentos uno hace su propia ley. Va un poco en contra de lo que estábamos diciendo ahorita, pero ahí sí no nos hacemos responsables nosotros, sino el autor de la canción. Y bueno, esto es Piel Roja con la canción Desadaptado. Gracias al Daniel que nos está colitando ahora en los controles, y ahora y siempre, loco, qué bacán. Exactamente a las 18 horas con 13 minutos regresamos a este su programa compartiendo. Qué bueno que sigan en nuestra sintonía. Antes de la pausa estábamos conversando acerca de las leyes. Irónicamente en este momento hemos puesto una canción que se llama Desadaptado. si tal vez en algún momento existe algún desadaptado al estilo de esta canción, porque tengamos en cuenta algo, esta canción no quiere ir destruyendo nada, sino más bien una crítica constructiva, como ya lo dije hace un momento. Hay muchos que querrán hacer sus propias leyes, eso es difícil, porque si vas a hacer tus propias leyes debes tener una conciencia en el resto. De ahí, partiendo en eso, no serían del todo tus propias leyes, pero vivirías tu vida de alguna manera propia. Eso es lo que quiere expresar Alex Jiménez, el compositor de esta canción. ¿Saben? Viniendo a colación con esta canción y justamente queriendo hacer una promoción acerca de lo que va a suceder, Piel Roja, la banda que acabamos de escuchar, de la cual orgullosamente soy miembro, bajista y fundador junto con Alex Jiménez. También ahora nos acompaña Javier Salazar en la batería. Entonces, queremos informarles a toda la gente que nos ha seguido, o tal vez haya algún seguidor de Piel Roja entre nuestros radioescuchas, decirles que este 28 de agosto estaremos tocando en la Semana del Rock, estaremos presentándonos en la Concha Acústica. El evento empezará desde las 12 de la mañana, están todos invitados. Y saben, bueno, de mi parte yo quisiera enviar un saludo especial a mis compañeros de banda, especialmente al Alex, que ha logrado que estemos nosotros hoy aquí en el cartel de la Semana del Rock. Enviarle un gran abrazo a él porque ha hecho mucha parte de la gestión. También algunos programas, como recordarán, lo hemos tenido acá. En el último programa del año anterior lo tuvimos acá justamente compartiendo después de una tocada. Es bastante bueno estar junto a ellos. Y es bastante bueno también, y quisiera enviarles un abrazo y un agradecimiento grande a todos quienes siguen a Piel Roja, que han hecho que esto sea posible, ¿no? Sí, aquí se nota que el Byron está bien entusiasmado con esta banda y todos tenemos que apoyarle, ya saben, al Festival del Rock. La Semana del Rock. La Semana del Rock en la Concha Acústica. Recuérdame la hora y... El 28 de agosto, el evento empieza a las 12. Nosotros estaremos tocando un poquito más tarde, pero sería bueno de que la gente se enganche, ¿no? Porque hay bandas nuevas, hay bandas nacionales y con temas propios, que es algo muy importante. Es algo muy necesario recalcar que la gente tiene que apoyar estas composiciones nuevas, ¿no? A quienes gustan del rock and roll y del metal en sí también, porque el festival es rock y metal. Sería bueno que, aparte de, en verdad, yo también soy una de las personas que siguen mucho a las bandas clásicas, ¿cacha? Pero es muy bueno también escuchar composiciones nuevas de la gente que está al lado nuestro, ¿no? De nuestro prójimo, de nuestros vecinos, puede ser también. Sí, como ahora se viene donde se ha dicho de primero lo nuestro, la mayoría de personas considera el rock como un tema musical o un género musical traído de Norteamérica o de otras partes del mundo. Casi no se tiene el conocimiento de bandas propias ecuatorianas, pero aquí encontramos que tenemos bastantes bandas ecuatorianas con bastantes temas nacionales que son hechos aquí mismo, pero que no reciben todo el apoyo que se debiera recibir, ya que son de nuestro propio país. Debería tener un gran apoyo todo este tipo de bandas y apoyar a la juventud de este tiempo para ver cómo se desenvuelven en este tema que es la música, en este tema nuevo que se da en el Ecuador, como es la música propia de géneros que son traídos de otros países. Claro, sabes, en verdad, es muy cierto lo que dices vos, Terry. Inicialmente, y no vamos a negarlo, ¿no? Si hacemos rock and roll, sabemos que el rock and roll no nació aquí en el Ecuador, ¿no? Sabemos que tiene sus orígenes norteamericanos. Es cierto, la situación es que también a muchas personas nos apasiona esto. Tampoco tenemos que dejar de lado... Perdón, tampoco tenemos que dejar de lado las raíces nuestras, nuestras costumbres y todo lo que nosotros somos, porque eso sería perder nuestra identidad. Pero también podemos fusionar, ¿no?, nuestra cultura con la cultura que viene en base al rock and roll, porque yo en lo personal creo que es hoy por hoy parte de la música popular la que tiene más cultura dentro de mis apreciaciones. Entonces, por ese lado, sería bastante bueno que la gente se interese, ¿no? Que tal vez dejemos de lado esos estigmas, porque sí está muy estigmatizada la sociedad rocker del país. Sería muy bueno que dejemos de lado eso y que pongámonos a escuchar lo que nuestros jóvenes están haciendo. Este programa siempre ha estado girando en torno a los jóvenes y esta es la oportunidad también para decirles que el rock and roll la hace gente joven, muchas veces gente joven en edad y gente joven de corazón, ¿cachai? Y eso es lo importante. Nosotros no nos centramos solo en la gente joven de edad, sino también de corazón. Y eso lo hace el rock and roll. Sí, aquí se logra ver cómo las personas deberían recibir el apoyo necesario para realizar este tipo de eventos. Cómo ellos se esfuerzan en realizar esto, porque no es nada fácil pararse, componer una canción, pararse y cantarla, aprendérsela y o saber tocar un instrumento. Y para que algunas personas a veces, por lo que se piensa de estas personas que son las seguidoras del rock and roll, vayan a pensar que estas canciones hablan de temas satánicos o de temas que no vienen a nuestra generación actual, pero son temas bastante basados en la vida cotidiana, que nos muestran el mundo de una manera un poco personal de parte del que escribe la canción o cómo la ve esta persona. Nos muestran el mundo de una manera en que nosotros no la veremos, pero ellas la pueden ver. También se nos muestra cómo estas personas han pasado su vida o han logrado ser grandes personas, cómo se sigue este camino, cómo se comienza y se logra llegar alto, y para poder hacer que estas personas lleguen alto tenemos que nosotros dar nuestro apoyo. La mayoría de estos jóvenes necesitan apoyo, ya que no son personas de mucho dinero, sino que se entregan en alma y en mente a realizar esto, y necesitan el apoyo de las otras personas. Claro, sabes, hay algo que vos has dicho ahora, Terry, que es muy importante, ¿no? Y es triste pero cierto, ¿no? Como una canción de Metallica, Sad But True. Triste pero cierto que si nos dedicamos al rock and roll no esperamos vivir de esto, lo que es un poco difícil reconocerlo. Tal vez, no sé, en algún momento hubo esa ilusión de adolescente, ¿no? De decir, sí, voy a componer muchas canciones, voy a tener mi banda y me iré a tocar de ciudad en ciudad por, no sé, un hospedaje y tal vez luego llegaré a ser famoso, ¿cachas? Eso no puede faltar, pero no podemos mostrarlo porque no hay imágenes, por eso. Televisión pública. Entonces, claro, y así es como pasaba antes, ¿no? Justo en la época de oro del rock and roll, esa era la forma de hacerse. Entonces, sería bastante difícil eso ahora. Sabemos que ahora necesitamos otras maneras para subsistir, pero también necesitamos alimentar el alma, y eso viene de parte del rock and roll. Eso es lo que nos brinda esta música, que para muchos es una manera de seguir, es una manera de ser un aliciente para que nuestras vidas puedan continuar. Sí, se logra ver cómo otras personas toman al rock de una manera seria, pero tampoco lo toman como su vida entera, sino que lo toman como su pasión, su alma, pero no olvidan, no dejan de lado de lo que tienen que vivir, la realidad. Como en cualquier tiempo, a cualquier persona se le pudo haber dado en un momento pensar que cuando era joven podría haber tenido su gran banda, tener un gran acogimiento de la gente, vivir solo de eso, pasar siempre tocando en rock, dando conciertos, pero cuando llega a la realidad se da cuenta de que la vida no es tan fácil. Se puede tocar la banda, pero también tiene que tener otra manera de sustentarse, ya que no siempre la banda va a dar todo total el dinero que se necesite. Sabes, de verdad, es un poco difícil, no estoy diciendo que es imposible. Hoy es un poco más difícil que antes y un poco más difícil que en otros lugares. Pero hay una persona que para mí es el mejor vocalista de la historia, que es Ronnie James Dio, que en una canción nos expresa "We rock, nosotros podemos rockear". Y es lo que en este momento nos brindará Daniel, gracias a los controles. We're Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Amigas y amigos, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, se une a la alegría por los 70 años de actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Expresamos nuestras felicitaciones a sus directivos y a todas las personas que hacen posible los diversos servicios y áreas de trabajo a favor de la cultura ecuatoriana a nivel nacional e internacional. Felicitaciones y que sigan los logros, porque la cultura es el alma de los pueblos. Por ello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe seguir promoviendo la integración cultural en un país conformado por ricas y variadas nacionalidades, culturas y lenguas como lo es nuestro Ecuador. ¡Feliz aniversario, Casa de la Cultura Ecuatoriana! Reciban desde ALER nuestro abrazo fraterno en estos 70 años de vida. Boletín y elegía de las mitas. Cantata popular con letra de César Dávila Andrade y música de Edgar Palacio. Dirección Medardo Caizabanda. 200 artistas en el escenario del Teatro Nacional. Sábado 9 de agosto a las 19:30. Boletín y elegía de las mitas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja sus 70 años con el Festival Internacional de Arte Contemporáneo Interventores de Metáfora. Venga y disfrute de videoarte, música, danza y performance. Corredores de la Casona de la Casa de la Cultura. Inauguración martes 5 de agosto, 17:00. La Casa de la Cultura está de fiesta en sus 70 años, domingos de casa abierta y el reconocimiento a los danzantes de Pujilín, Segundo Bautista, Señor mi Dios, Lida Uquillas, feliz de sentirme, Orquesta La Gran Sociedad, Caprichosa, y Juan Cara de Chile. Y ya no puedo. Invitados, el ex Indy Iván y Max Berrú. Dúo Alma Bohemia y Café con Leche de Cuba. Ágora 10 de agosto, 9:30. Los danzantes de Pujilí saldrán desde el Parque El Arbolito. Entrada libre. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18:00. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la Casona. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6:30. Compartiendo. Hola, mi gente, ¿estás escuchando? Un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. No son exactamente las 18:30. Bueno, ya lo ha dicho la cuña. Pero, ¿sabes? Este es el formato, este es una influencia de parte del licenciado Washington Patarón, a quien le enviamos un grande saludo. Siempre lo ha dicho de esta manera y me ha agradado tomar eso porque muchos de nosotros hemos aprendido acerca de él, ¿no es cierto? Claro, en ese caso sería mucho la puntualidad que él nos da, como es siempre recordarnos la hora que se tiene para demostrar que este es un programa que se preocupa por nuestros oyentes, les informa la hora para que no se atrasen y siempre estén puntuales. También me trae algunos recuerdos, como que él es un buen mentor que me enseñó desde los principios y terminé en una radio. Él nos enseña y nos muestra el camino, nosotros tenemos que seguirlo. Él es un excelente licenciado. Así es, el ICEN nos ha indicado a muchas de las personas que estamos hoy en radio. que hacemos programas desde hace mucho tiempo, porque le dicen, bueno, tiene experiencia en radio cerca de 20 años. Sabemos que Elisen no estudió para hacer esta vocación, pero Elisen tiene en el corazón bastante de comunicador. Y aparte que no se queda solo en su corazón, sino que sabe aplicarlo como alguien que hubiera estudiado, ¿cachai? Sí, lo tiene tallado en su propia alma y sabe cómo compartir estas enseñanzas aún sin haber estudiado o recibido la preparación necesaria. Sabe cómo lograr repartir y enseñarnos a nosotros de cada experiencia que tuvo él, enseñarnos algo, darnos una enseñanza y un consejo y así lograr no cometer los errores que él cometió, sino que nosotros seguir por nuestro camino recto y nos hace evitar los errores que tendríamos que tener si no hubiéramos tenido la preparación que él nos hubiera dado. Obviamente, claro, sabemos que Elisen tiene un doctorado, no es que no haya estudiado nada, ¿no? Tiene un doctorado en su rama y es, chuta, como profesional demasiado bueno. Y tenemos, ¿saben? Acaba de llegar, acaba de unirse con nosotros. Bueno, estamos hablando de la puntualidad, así que... llegó temprano para media hora, ñañito. Eso es lo bueno. Por supuesto que sí, ñañito. Dios le pague por esa bienvenida tan amena. Un saludo con toda la gente que nos está escuchando a través del 940 AM. Yo encantado de estar aquí compartiendo como todos los sábados. Pero hoy creo que un poquito más encantado que siempre. Sí, le veo un poquito más encantado, ñañito. Sabemos que ha tenido algunas cosas que hacer, por eso le disculpamos. Y sabe, siempre es grata la compañía de toda la familia, porque somos una familia, ¿no es cierto? Es la verdad, pues, ñañito, sin duda. Así es, y sabe, estábamos comentando acerca de algunos temas. Estábamos hablando, bueno, al principio acerca de la ley de educación. Hemos estado hablando de la semana del rock, que... hemos hecho la promoción de uno de los días. Un free press. Así es, niñito. Seguiremos haciendo la promoción porque nos falta todavía completar la noticia acerca de la Semana del Rock. Veníamos escuchando antes de la pausa un tema de Ronnie James Dio, del disco Last in Line de 1984. Un gran tema. Para mí, el mejor de los vocalistas. El mejor vocalista de la historia. Y agradecemos a Daniel por ese tema. Continuamos nosotros en compartiendo. ¿Cómo ha estado, niñito? ¿Sabe qué, ñañito? Comentándole que, pues, no tan bien, pero no es la esfera pública como para quejarse de las situaciones. Simple y llanamente, pues, siguiendo adelante como esperamos que todos los que nos escuchan también sigan adelante y sigan compartiendo con nosotros. Es lo más importante. Siempre sabemos que hay algunos tropiezos, que hay algunas barreras que se nos ponen, pero la idea de la vida es... superar esta situación, porque ¿qué chiste tendría la vida si no tenemos barreras que superar? Claro, la vida se compone de logros, pérdidas, desafíos, acciones que pasaron, acciones que no pudimos hacer, decisiones que tenemos que tomar, y todas las cosas tienen un lado, un efecto y una causa. Causa y efecto. Nosotros hacemos algo y se va a ver reflejado nuestros actos en algo después. Si hacemos algo mal ahora, las consecuencias vendrán después, y si hacemos algo bien ahora, la recompensa vendrá después. Así es, siempre una, como vos dices, ¿no? Una acción trae su reacción. A veces pensamos, ¿no? Y a veces creemos que no siempre la vida es justa. A veces creemos que no siempre la vida nos trae lo que tendría que traernos. Pero nosotros somos quienes debemos buscarnos eso. Nosotros somos quienes debemos enfrentar a toda la contraposición que esté para con nosotros. Y eso es siempre, ñañito, no solamente, por ejemplo, ahorita hablando de los casos de los estudios, son solamente cosas que se presentan, hay que saberlas, cómo decirlo, afrontar a tiempo y seguir adelante. Y en este caso, pues, no sabría cómo decirlo, ñañito, la cuestión es que toca seguir adelante siempre sin descansar y dándole frente a todas las cuestiones que se presenten. Sabemos que... tal vez ha tenido un inconveniente con esta rama y quiero expresarle, ¿no?, que tiene el apoyo de todos nosotros, especialmente mi apoyo, y confiamos en usted demasiado, ñañito. Sabemos que usted va a superar cualquier obstáculo. No le digo que va a ser fácil, pero le digo que vamos a estar con usted y eso tal vez amortigua un poquito el golpe. Pues, ñañito, Dios le pague, como dirían vulgarmente en el pueblo. Como diríamos vulgarmente nosotros en cualquier vulgar lugar que estemos y en cualquier lugar que siempre nos encontremos. Sabemos que la familia de Compartiendo está unida porque haciendo remembranza y también haciendo, tomando a colación el tema que se trataba de Lisa en Washington, nosotros somos prácticamente hijos de Lisa en Washington, hijos de en la radio de Lisa en Washington. Comunicacionalmente sí, o sea, nosotros nos formamos en esta escuela que es Compartiendo, anteriormente se llamaba Guambras al Aire, anteriormente se llamaba San Andrés al Aire, y qué lindo poder seguir adelante con el programa, más que todo, seguir adelante como personas, como locutores, nosotros seguir, nosotros seguir sin descansar en esta labor comunicacional, que la empezamos muy jovencitos, tampoco es que estemos viejos, pero seguimos en la labor comunicacional y lo seguiremos haciendo con excelencia hasta cuando Dios nos dé vida y salud. Es lo bueno, Ñeñito, y sabe, creo que se ha creado una escuela. Existen muchas escuelas dentro de la filosofía, de la política, como el peronismo, como el alfarismo, por nombrar algunas. ¿Será que nosotros somos parte de un pataronismo? Nosotros comenzaríamos, aquí Daniel se ríe, pero nosotros comenzaríamos con esta escuela. Y la verdad es que sí, a los cortos 16, 17 años, nadie tiene formación comunicacional. Es necesario pues alguien que te aliente a seguir con las cosas, y en este caso fue el licenciado Washington. Sabes, es bastante bueno, ha sonado un poco a cháchara, no es así. Saben, siempre dentro de... se goza de... siempre dentro de nuestros corazones estará Alice en Washington, y es bastante bueno porque algo que yo he tomado de él y algo que me agrada de ser parte de esa escuela que él ha hecho en la comunicación es esta comunicación, ¿cómo decirlo?, humanista y... ¿cómo expresarlo en una palabra? Lo que pasa es que es un poco difícil centrarnos en las cosas que son, no irnos demasiado a formalismos, tampoco caer mucho en vulgarismos tampoco, pero estar en algo, en una comunicación que realmente sea digerible para todos nuestros radioescuchas, para gente como nosotros, porque no quisiera criticar, pero nos hemos dado cuenta que en otros medios de comunicación se hace comunicación social bastante asocial, no sé si me hago entender, se hace una comunicación bastante formalista. Aquí queremos hacerlo algo para nuestros compañeros, para nuestros compadres, para la gente que está con nosotros. Es que la cuestión es esta, pues, Ñañito, y la verdad es que la gente que nos ha escuchado siempre, como que ha compartido, es más, me extraña no contar con la presencia del Daniel, porque él siempre es el que está con las noticias a la mano, a la hora, y con los comentarios de la gente que nos escucha. Pero en este caso, pues, hay que tomar en cuenta que la gente que nos oye comparte también con nosotros cada sábado y está pendiente de lo que nosotros hacemos, bueno, en este caso en la semana, porque el hecho de salir una vez a la semana no quiere decir que nosotros no hagamos absolutamente nada más en la semana, sino que compartimos con ustedes, pero queremos seguirlo haciendo. El tiempo es nuestro peor enemigo, dice Daniel. Así es. Tenemos tiempo todavía, tenemos un poquito de tiempo. Terry, ¿vos qué nos puedes decir acerca de esto que estamos conversando ahorita? Claro, como venían diciendo ustedes, se nota que en este medio de comunicación nosotros no nos entregamos como unos comunicadores o trabajadores de la radio. Más somos como unos compañeros que comparten sus ideas a la gente y les dan a entender que no estamos aquí para hablar de temas de política, para centrarnos mucho en lo que es no centrarnos mucho en temas muy no tan digeribles como decía el Bairo, sino que centrarnos en un tema donde nosotros compartamos, nos sintamos cómodos y estemos casi entre familia compartiendo y hablando como hablaríamos normalmente con un amigo o con un familiar. Es verdad, eso es lo que queremos expresarles a ustedes, radioescuchas, no nos tomen tal vez como el locutor que está muy lejano. Algo que yo aprendí y que quiero recalcar de Lisa en Washington es que hacemos esta comunicación estando al lado suyo. Ustedes están tan cerca de nosotros como nosotros estamos a través de sus radios, a través del internet, que por este medio también nos están escuchando. Claro, estaba fallando, le comento, Ñañito, antes de salir de la casa estaba yo queriendo sintonizarle a la radio por el internet, pero no sonaba. Y eso como que... ¿Qué pasó, Daniel? Así es, bueno, y también, si tenemos a alguien cerca a la radio que le gusta el rock and roll, sabemos que va a disfrutar este tema. Cuando son exactamente a las 18:44, regresamos de esta pausa musical. Saben, el tema que escuchamos es un extracto de un video que tenemos grabado. La banda se llama Soul Steel. Y la otra noticia, la otra parte de la noticia es que Soul Steel también estará en la Semana del Rock, estará en el día de cierre, que empieza a las 11 de la mañana el sábado 30 de agosto del presente año. Y bueno, en verdad, hoy hemos hecho la publicidad porque bueno, son las dos bandas de las que yo tengo el honor de participar. Soul Steel también, muy agradecido con ellos. Entré al principio de este año, no he fundado esta banda, me han dado la oportunidad de estar ahí y qué bueno poder compartir con ellos. Y sabemos que también hay gente que nos sigue y hay gente que ha querido y que ha hecho posible, y mucha gente que es fan de Soul Steel, que ha hecho posible que estemos el 30 de agosto en el cierre de la Semana del Rock compartiendo con muchas bandas de gran trayectoria. Ahí como que a ver, pongámoslo así, el primer día, que es el lunes, hay un concierto acústico, martes y miércoles son foros, el jueves y viernes son bandas nuevas, Piel Roja estará el jueves, y el sábado están bandas con un poquito más de trayectoria, y en estas está Soul Steel en las horas de la mañana. Repetimos, la hora de inicio es a las 11, y les esperamos a todos quienes quieran estar con nosotros, ¿no? No me queda más que decirle, Ñañito, felicitaciones. Felicitaciones porque ha logrado el sueño tal vez de mucha gente que quiso estar en el mismo escenario y no solamente como espectador sino como protagonista de la música que se hace ahí, de la música que se deja escuchar. Le iba a hacer como un chistecito medio agrio, usted me conocerá, pero no, de verdad, yo me siento ahorita ya en la mesa redonda de compartiendo, me siento muy orgulloso de poder tener un amigo así. Se lo digo y se lo digo para todos los radioescuchos. Felicitaciones. Muchas gracias, Benito. Sabe que siempre, si usted está orgulloso, está correspondido de la misma manera, porque yo también tengo muchos, ¿cómo decirlo?, muchos méritos que recalcar de parte suya. No, Benito. No. En este momento quédese con las felicitaciones y nada más. Muchas gracias, y hágale, si viene la Semana del Rock, también qué emoción para toda la gente que está pendiente y está más que todo en el movimiento todavía y está incorporándose también. Sigan adelante, pues, y en este caso disfruten de bandas como Soul Steel, como Piel Roja, que estarán en la Semana del Rock. ¡Qué lindo! Definitivamente es una Semana del Rock imperdible. Es algo bastante bueno, Ñañito, y las palabras que usted dice me recuerdan, ¿no? Tal vez el primer año que fue una Semana del Rock, que fue en el 2009, justamente después del concierto de Maiden, que es donde para mí empieza todo este largo camino. Y me recuerda ese joven, ¿no?, que tenía, ese adolescente, ese casi niño, que tenía la esperanza de en algún rato, no sé, subirse a uno de esos escenarios que veía erróneamente, porque es erróneo. También en la música estamos bastante cerca de la gente que nos sigue. También somos cuates, por así decirlo. Pero ese niño veía un poco lejos a esas personas que se subían. Y ahora estamos viendo de cerca este sueño y yo de mi parte estoy bastante agradecido con todos quienes nos apoyan, con todos quienes hicieron el trajín de enviar los demos, de enviar las canciones, de enviar los mails. Y aparte de eso, con todas las personas que han hecho posible que yo siga adelante en la música. Es algo bastante bueno y Dios le pague. Siempre muchas gracias. Pero el Terry está que se nos seca. Bueno, yo estoy viendo viendo un poco sus caminos de la vida. Yo no voy por ahí. No me quieres llegar a eso. Eligiendo cómo voy a seguir mi vida. A la iglesia cuántica, ¿no? Viendo la influencia que ejercen estas personas sobre mí. Bueno, y siguiendo, también se logra ver cómo los jóvenes en este tiempo también logran alcanzar sus sueños, como es el caso del Byron, que tuvo que recorrer un largo camino para llegar. Y aquí nos cuenta la historia de su vida. Y el Daniel está que se va y que está cagando de risa. Pausa. Tenemos que editar eso. Lo malo es que estamos al aire. Claro, lo malo es que estamos en vivo. Bueno, no, qué bueno, Terry. Ve, date cuenta. Es verdad lo que dices vos acerca de los sueños. Hay sueños que hacen realidad. Hay sueños que tampoco están tan lejos de lo que uno piensa, de lo que uno quiere. Y sobre todo, no están tan lejos como uno cree. En este caso, usted, Ñañito, está haciendo lo posible. Vuelvo y repito, me siento muy orgulloso porque habrá mucha gente que tenga nuestra edad también y que quiera subirse a ese mismo escenario. Obviamente, y tienen la oportunidad. La idea aquí es que se dediquen a esa situación. ¿Sabes? No soy la persona más dedicada del mundo. Porque en verdad a veces sí hay tiempos en los que se pierde un poco el tiempo, justamente. Pero, ¿qué puedo decirles yo? Tal vez de esta experiencia se me hace un poco feo, un poco difícil hablar de mí, ¿no? Pero decirles que en verdad siempre hay tiempo para ciertas cosas. Siempre hay tiempo para todo. Entonces, si nosotros sabemos distribuir nuestro tiempo, es la clave para tener una vida mejor y para hacer las cosas que nosotros nos planteemos, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que a mí me faltan por hacer y esta es la clave. Esta es la situación de darse cuenta que tenemos que abrirnos un espacio para cada cosita que tengamos que hacer. Aquí se logra ver cómo se traza un camino, se traza una meta y se sigue hasta lograr llegar a la meta, pero sin antes tener altos y bajos, sin ver cómo se evoluciona en este mundo. Porque no es que uno se plantea un objetivo y dice lo voy a cumplir y las cosas se dan tan bien que lo logra cumplir en poco tiempo. Esta, cualquier tipo de carrera o de meta que uno se ponga va a tener sus baches y va a tener sus altos, sus bajos, va a tener un obstáculo grande, unos pequeños, algo que se va a tener que hacer. Pero uno casi nunca se puede controlar lo que le sucede, o más claro, nadie nunca predice lo que le va a suceder, pero puede predecir sus actos y sus acciones de lo que le pasa. Y así lograr hacer algo, lograr tener una buena reacción y tener un excelente desenlace, o por otro lado hacer que este fallo te cobre toda tu carrera y se desmorone todo y no pueda seguir este camino. Ay, Terry, de verdad que qué lindo escucharte hablar así, y esperemos que las cosas no... Algo le pasa. Parece que han venido comiendo un payasito. Por ese lado, quisiéramos, en verdad, es bastante bueno escucharle al Terry decir estas palabras. Es bastante bueno escuchar que estamos compartiendo con gente que también toma mucho en cuenta los consejos que alguien puede dar. Tal vez las pocas palabras que uno se interesa en brindarles, ¿no? Por ese lado, como vos lo dijiste hace un momento, David, el tiempo es bastante corto y es nuestro peor enemigo. Y el día de hoy hemos estado con un buen equipo. Quiero agradecerles a los dos por haber estado conmigo, a Daniel por estar en los controles, y Terry, tal vez algunas palabras de despedida, alguna conclusión. Bueno, pues como hemos venido diciendo casi todo el programa, si te trazas una meta, sigue tu camino, llega hasta él sin importar lo que te pase. No te estoy diciendo que no tomes en cuenta los errores. Toma en cuenta los errores y haz que estos se conviertan en las experiencias que te ayuden a llegar a tu destino y a tu meta. Con este consejo, se despide Terry Jiménez. Ñeñito, la verdad es que es verdad que estoy un poco emotivo esta tarde. Pero qué lindo escucharle Ponte a Terry decir las cosas que dice. Muy emotivo para mí. Y también las cosas que dice. Pero bueno. En todo caso, hoy atardeció un poco más despacio a lo que yo venía para acá a la radio, y a pesar de que llegué con un retraso, pidiendo disculpas a toda la gente que nos escucha, pero el sol todavía estaba ahí al momento que yo ingresé a la radio. Para toda la gente, pues, un caluroso abrazo. Dese en cuenta que a veces atardece mucho más tarde de lo que debe atardecer. Y tenemos que aprovechar también la luz del día, la luz del sol, el calor del sol. Es algo bastante bueno escuchar esto, Ñeñito, y expresarles, ¿no? Que es una señal no por ser el día de hoy, sino porque en cualquier día uno puede hacer que su día atardezca o amanezca el rato que esa persona quiera. Nosotros nos trazamos nuestro camino. Por ese lado, bueno, recalcar, hacerles la invitación. El jueves 28 de agosto a las 12 del día en la Concha Acústica, Piel Roja estará ahí. Y el sábado 30, igual en la Concha Acústica a las 11 de la mañana, estará Soul Steel. Y les invitamos a que estén en toda la semana al rock. Les invitamos también a todos nuestros radioescuchas que sean tan fieles como lo han sido hasta hoy. Y que el próximo sábado nos sintonicen. Junto a Terry Jiménez y a David Olmedo, hemos compartido el día de hoy. Soy Byron Díaz y hasta una próxima oportunidad. Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.